quieres conquistar. No seas tímido, muchacho, pronto sácala a bailar. Sácala a bailar y sácala a bailar. Mira que te mira, no la dejes escapar. Sácala a bailar y sácala a bailar. Baila que te baila si la quieres conquistar. Un saludo para el club Las Perrucas de San Antonio, Texas. Ella sí te está esperando que la vayas a nombrar, pero si no vas corriendo, otro te la va a ganar. Si tú estás enamorado y la quieres conquistar, no seas tímido, muchacho, pronto sácala a bailar. Sácala a bailar y sácala a bailar. Mira que te mira, no la dejes escapar. Sácala a bailar y sácala a bailar. Baila que te bailar. Mira que